meaning we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa. Esperamos vuestro radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas. 21 horas en las Islas Afortunadas. Muchos estrenos relacionados con Melodic Rock y AOR, en concreto de compañías como Frontier Records. Si os quedáis con nosotros las próximas dos horas en lo que es el programa número 27 del actual año 2020, último programa de junio, y ya estaremos prácticamente dando la bienvenida al mes de julio. Y ya comenzando la segunda parte del año, el último semestre, para terminar este maldito 2020. Mucho calor, me imagino, en el lugar donde nos escuchas. Quizás tu hogar, tu casa, tu trabajo. Volviendo de un fin de semana, como hacía tiempo que no disfrutabas por el confinamiento y las semanas que hemos estado apartados de lo que era la realidad y la rutina habitual. Así que gracias si estás con nosotros para disfrutar de buena dosis de rock and roll, de buena dosis de música las próximas dos horas. Saludos del Coyote, el que os habla, en dirección, producción y presentación. Hoy vamos a comenzar, como os hemos dicho, en el sumario habrá estrenos varios y, como siempre, música acorde a la fecha señalada. Y no nos olvidemos que hoy es día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, así que alguna cosa relacionada con el tema os pondremos, cómo no. Felicidades a todos aquellos que siguen la causa del orgullo gay, del orgullo lesbiano trans, en general del orgullo LGTBI. Así que disfrutad de vuestra fiesta, si es que de alguna manera lo podéis celebrar, ya que toda esa fiesta que aquí en Chueca, en Madrid y en muchas ciudades de España se celebraba, pues desgraciadamente hasta mejores circunstancias se tendrá que posponer. Y es que el COVID sigue dando guerra y la que nos rondará morena. Vamos a empezar con un grupo de aquí, un grupo que al Coyote, el que os habla, le gusta mucho, se llaman Esturión. Y bueno, la noticia es que vuelven a la carga. Chiquitín y sus chicos, algunos de ellos, no antiguas formaciones, por supuesto, vuelven a la carga y eso es buena noticia. Así que, ¿qué os parece si empezamos el Radio Show de hoy con un fantástico tema de una de las grandes bandas que ha dado el rock en castellano, el rock de aquí? El álbum se llamaba Voy por ti, data de los maravillosos años 90, en concreto del 1995. Y esta vez vamos a comenzar tu Radio Show favorito, Sin Compasión, que es así como se llama el tema. Sin Compasión, Esturión, abriendo hoy el Iguana Rock, domingo 28 de junio. Sin compasión. Bueno, pues hemos arrancado con Esturión el programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Y comenzando con vosotras, vosotros, estamos la semana 27 de este 2020. Prácticamente cruzando el ecuador del año. Y ya va todo en cuesta abajo hasta Navidades, aunque parezcan muy lejanas. Estamos ahora con los días más largos y las noches más cortas. Así que todos aquellos que han tenido oportunidad de celebrar San Juan, pues felicidades. Allá donde os encontréis y el que esté vacacionando, la que esté vacacionando también, enhorabuena. Más después de las incomodidades y las circunstancias del haber estado tantos días, tantas semanas, meses confinados, confitados. Como os decíamos al principio del programa, hoy es 28 de junio y es Día Internacional del Orgullo LGTBI. Todo viene porque allá por el año mágico de 1969, precisamente un 28 de junio, una redada policial en el Stonewall Inn, que era un club gay ubicado en la calle Christopher de la ciudad de New York, pues una redada policial que se vuelve violento a medida que los clientes y simpatizantes locales comienzan a protestar contra la policía. Se conoció como el Stonewall Riot o los disturbios de Stonewall, y prácticamente a la larga han significado el comienzo del movimiento de liberación LGBTI en los Estados Unidos de Norteamérica y por ende extendido al resto del mundo. Y como decimos, cada 28 de junio se rememoran estos disturbios donde se inició el movimiento de liberación homosexual. En algunos países, la fecha original de celebración del orgullo se suele desplazar o al primer sábado anterior o posterior a este del 28 de junio. Y como decimos, lamentablemente, por circunstancias, este año pues no va a poder haber mucha celebración, que digamos, acostumbrado a lo que nos tienen por aquí en Madrid y más concreto por tierras de Chueca. No obstante, sí tenemos cosas preparadas. Y es que tenemos por aquí algún cantante rockero que en su momento empezó llamándose Mark Free y debido a su transformación acabó llamándose Marcy Free. Quizás os acordáis. Estuvo en bandas como King Cobra, los King Cobra con Carmine Appice a las baquetas, como Signal o Unruly Child. Marcy Michel Free nació como Mark Edward Free el 12 de abril de 1954 y es una cantante estadounidense de rock melódico, más conocida por haber formado parte de bandas, como decimos, del rock melódico AOR, como os gusta llamarlo, tipo King Cobra, Signal o Unruly Child. Y quizás estamos hablando del primer músico transgénero del rock. Nosotros nos apetece recordarle y por supuesto dedicárselo a todos aquellos que hoy celebran su fiesta, a todas aquellas que celebran su fiesta, pues en un álbum que se llamaba Tormented, de finales de los 90, creo recordar, o primeros del 2000. El álbum se llamaba Tormented y este tema precisamente se llama Unruly Child. Con todos vosotros, un fantástico álbum de la ya transformada Marcy Free, lo que era lo mismo Mark Free. Maybe be a real straight shooter. She make 'em all feel fine. fantástica base rítmica, fantásticos coros, fantásticas teclas, y ahora llegarán los punteos de guitarra. El que era Mark Free, ahora convertido en Marcy Free, y haciendo el mejor rock melódico a las delicias de tú, el que nos escuchas. Bienvenido. Pues ahí estaba ese álbum, el Tormented, de Marcy Free. Que hoy hemos dedicado a todo el colectivo LGTBI. Letras que, si no lo sabías, corresponde a lesbiano, gay, bisexual, transexual y la I de intersexual, de LGTBI. Así que si estás de fiesta por ser tu día, pues bienvenido, enhorabuena. Y ahí estaba ese tema y alguno más que dedicaremos para un día como hoy, 28 de junio, que ha coincidido en domingo. Ya sabéis, el Día del Señor y del Iguana Rock. Los domingos se hicieron para escuchar al señor y luego al Iguana Rock. Ojalá que estas personas, las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, que son todas personas y que tienen todas el mismo derecho, igual, exactamente igual, ni más ni menos que los demás, ojalá que tantas dificultades que hay en muchos lugares para ser reconocidas, todos estos días sirvan para que sean iguales, para que se cumplan cosas como esos 15 años hoy del matrimonio igualitario, sea de entre quien sea. que puede, sirvan estos actos y estos días para hacer sus valores y hacer valer sus derechos como humanos, como personas humanas, exactamente igual que los demás. Bueno, y ahora nos apetece ir con un grupo muy simpático que ha estado también confinado como muchos de nosotros estas semanas atrás. Se llaman Los Demarras, vienen del Levante y bueno, pues cuando uno se escudriña las neuronas en tiempos de confinamiento a veces ocurren cosas maravillosas. Han sacado un tema que se llama Contágiame. Pero al loro con lo que quieren que les contagies, según nos indican en su letra. Merece muy mucho la pena. Lo tenéis por ahí en el Spotify. Y bueno, nos apetece compartirlo con vosotras, con vosotros. Contágiame, compuesto en época dura dura de confinamiento por los grandes, Los Demarras. Y no te pierdas mensajes y las cosas que se pueden con tantas horas de ocio, con tanto sufrimiento, dolor y soledad que hemos pasado, las letras guapas con mensaje que se pueden hacer cuando se te enciende la lamparita. Así que sin más dilación, vamos con estos chicos, canción del 2020, Los Demarras y Contágiame. Caracoles, encerrados en nuestras casas, aguantamos los dolores. Y la calle se vació, se llenaron los balcones. Los aplausos intentaban arreglar los corazones que luchaban día y noche contra el bicho. Y la vida se hizo un nicho y la muerte a carcajadas caminaba a sus anchas por el mundo haciendo estragos. Y entre tantos malos tragos, la esperanza se hizo fuerte y nacieron brotes verdes, rompiendo la incertidumbre, coronando el punto pico, haciendo suya la cumbre. Contágiame la vida con los besos que me debes, contágiame la fuerza, una, dos y cien mil veces. Contágiame la lucha, por favor, dame la mano. Contágiame la vida, ahora que todo ha pasado. Gusanos de seda, esperando horas y horas volver a ser mariposas. Y la calle fue el escenario de una peli de ficción. Las sonrisas se escondían detrás de las mascarillas que cambiaron nuestra vida para siempre. Todos fuimos delincuentes acusados de abrazarnos y besarnos. Y hubo gente que bajó guantes de látex, apretó fuerte los puños despidiendo a familiares con caricias virtuales. Pero el mundo pegó un giro y salimos reforzados para honrar a los caídos. Contágiame la vida que desprende tu saliva, contágiame la fuerza que transmite tu mirada, contágiame la lucha, necesito tus abrazos, contágiame la vida que por fin hemos ganado. Contágiame la vida con los besos que me debes, contágiame la fuerza, una, dos y cien mil veces. Contágiame la lucha, por favor, dame la mano. Contágiame la vida, ahora que todo ha pasado. Contágiame. Como decía la canción, contágiame la vida, e importante que salgamos reforzados después de todo lo que hemos pasado. Que nos quiten lo bailao y ahí están los rebrotes y los repuntes. Ojalá que contagiemos lo que decían los de Marras y no lo que está ocurriendo en muchos sitios como Portugal, como Brasil, como Argentina, cuando aquí estamos saliendo de la mierda esta, de esta historia, prácticamente en el medio planeta se están llegando a los puntos más altos, desgraciadamente, de contagio de este puto bicho, del puto COVID-19. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ojalá que nos contagiemos de buenas cosas, como decían los de Marras, en ese pedazo de tema que se llamaba Contágiame. Ojalá que de toda esta pesadilla hayamos salido reforzados. Y creo que todos nos merecemos un 9 sobre 10. Creo que la gran mayoría de la población ha estado confinada cuando el gobierno se lo ha dicho. Ha estado respetando bien el estado de alarma. 100 días se dice pronto para una situación inaudita, jamás antes vivida. Así que chapó por ti, por mí y por todos nosotros. Esperemos no relajarnos. Se ve por ahí a mucha gente sin mascarilla. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado de que no haya repuntes y rebrotes, que seguro, seguro los va a haber. Y aunque te sientas joven y te dé todo lo mismo, solamente por las personas vulnerables y los mayores, las personas mayores, de las cuales un buen porcentaje nos ha dejado en los meses de marzo y abril, deberías de cuidarte y hacerte cuidar en salud, porque lo que tú hagas repercute en los demás. Estamos en el mes de junio, no sabemos cómo los calores afectarán al bicho, pero lo que sí sabemos por el almanaque del firmamento, o lo que es lo mismo, el calendario zaragozano de don Mariano Castillo y Oxiero, es que junio soleado y brillante te pone de buen talante. El 21 de junio se supone que ha entrado el sol en Cáncer a las 10:08 horas del verano. Así que si eres Cáncer, pues muchas felicidades. Que lo celebres bien, si es que ha sido, está siendo o va a ser tu cumpleaños. Nosotros continuamos por aquí y lo que sí queremos decirte y deciros es que es muy importante que toméis nota de las recomendaciones. No porque Fernando Simón sea una persona que transmita seriedad o que salga mucho en la tele y alguien haya dicho que haya que obedecerle, sino por el bien de la gran mayoría. No el personal, sino el general. Si no hacemos caso, los repuntes, los rebrotes emergerán de nuevo y esto volverá a ser una pesadilla. Habrá que parar todo, la economía, los trabajos, volver a confinarse y meterse debajo de las piedras. No mola. Y sobre todo que volverán, acuérdate, lo resistiré del dúo dinámico y alguno que otro de Barón Rojo. Así que por favor, no, no, haz caso, coño y leche. No te relajes y tómatelo en serio, hostias. Then walk away. That's all right. Aunque de todos los resistiré, por supuesto, yo creo que me voy a quedar con este. Lo hicieron muchos autores para una muy buena causa y creo que tanto a nivel vídeo como a nivel audio les quedó deluxe. ¡Felicidades! El archiconocido Resistiré 2020 con fantásticas voces de chicas y de chicos. Ahí lo tenéis. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siento miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Súper conocida que hicieron un montón de artistas nacionales, chicos y chicas, fantásticos músicos, fantásticos compositores, de un viejo tema del dúo dinámico El Resistiré en esta versión 2020, que el vídeo y el audio tan guapamente les quedó, y además por una buena causa. 20.000, tropecientas mil versiones han salido del tema, no vamos a ponerlas todas, pero para que no vuelva, os hemos querido poner, por supuesto, esta. amenazábamos al principio en el sumario, tenemos cosas a estrenar, guapas, guapas, de un sello que siempre, siempre se basa en el hard rock, en el aurre o en el rock melódico, como lo queráis llamar. Estamos hablando del sello de Frontier Records. Y tenemos cositas muy guapas, entre otras cosas, de bandas grandes dinosaurios del rock, como pueden ser El Culto a la Ostra Azul, la Blue Oyster Cult, hoy sonando aquí en Iguana Rock. Banda donde milita ahora mismo en las baquetas el viejo Bobby Rondinelli. Sí, aquellos que os preguntabais dónde estaría el bueno de Rondinelli, que en algún álbum de Rainbow lo hemos oído y lo hemos escuchado hasta la saciedad, siempre quedándonos con ganas de más de sus baquetas, pues aquí milita el señor Rondinelli en los tambores, en la Blue Oyster Cult, formación del 2020, junto con Dani Miranda, completando al bajo la fantástica base rítmica de estos chicos. Allen Lanier en las guitarras y teclas, Buck Dharma en las guitarras y Eric Bloom en la voz y en las guitarras. Fantástica formación o line-up, como dicen los guiris. Y bueno, esto es estreno de junio de 2020. Son 11 cortes. El álbum se llama La Maldición del Espejo Escondido, Curse of the Hidden Mirror. Y de estos chicos ya que peinan canas, la Blue Oyster Cult es el 14 álbum de estudio. Original del 2001 por Sanctuary Records. Estuvo descatalogado por algún tiempo. Y ahora por fin vuelve a estar disponible incluso en vinilo. Así que si consigues verlos por donde puedan tocar, estarán llevando sus clásicos de los 70 a esos escenarios con todo honor y con toda dignidad. Así que gracias a Frontier Records por rescatarlos, por recuperarlos. Y si os parece, vamos a escuchar un temita que se llama The Old Gods Return, o lo que es lo mismo, El Retorno de los Viejos Dioses, la Blue Oyster Cult sonando así de bien, con ese pedazo de lineup de músicos y entre ellos Mr. Bobby Rondinelli. Forever, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, that water begins to burn. Now is the time that the apes take wing, and we recognize them from their offspring, and we realize it was a prophecy. We realize it was a prophecy. Yeah, the old gods laugh, it amuses them. The old gods laugh forever. Exactly when the world is not expecting it. Exactly when we're sure of ourselves. And that's exactly when the old gods return and sweep our cities. And sweep our cities back into hell. La mejor forma de empezar la semana. Pasado 25 de junio se cumplían 11 años de la muerte de Michael Jackson. Y bueno, pues lanzamos un Twitter en el programa ese día, el jueves 25, sobre ese vídeo suyo prohibido, que es el que está sonando de fondo. Prohibido en Estados Unidos de Norteamérica, precisamente a quien más le afecta todo lo que denunciaba uno de los grandes temas de Michael Jackson. No somos muy asiduos al señor que, como decimos, falleció hace 11 añitos ya su música, pero es verdad que este tema y este vídeo era de los que más nos llegaban, precisamente por lo que denunciaba, por los temas relacionados con ecología, naturaleza y sostenibilidad, que seguramente no interesaba que se publicara en una de las potencias mundiales que por excelencia contamina como el que más. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como este vídeo causaba pupita y urticaria, pues ese tema a nivel single allí nunca se publicó. Y el vídeo, por supuesto, tampoco se vio en la MTV. Pero bueno, continuamos por aquí. Y es tiempo de recordar ahora a una chiquita que fue alcaldesa de Madrid. ¿Os acordáis de ella? Esta señora que tanto tiene que agradecer a los señores de arriba, de la justicia, que apuntan alto, para que al final se haya librado de cosas por las que seguro tenía que haber pagado todo el sufrimiento de los desahucios de muchas familias dejadas en la puta calle. Mucho fondo buitre por ahí revoloteando mientras suena esta canción. Así que te has librado, Anita, pero bueno, vamos a recordarte con tu fantástica frase. En este 2020 se tenían que haber celebrado los Juegos Olímpicos de Tokio, que resultó ganador, pero es que Madrid is eliminated. Fin de la cita. Gracias a un comité pues capitaneado por ella y varios más, pues Madrid no se pudo llevar aquellos Juegos Olímpicos que al final, siendo Tokio, pues por circunstancias del bicho del puto COVID-19 no se han podido celebrar en ningún sitio. Pero es que además esta chica tuvo a bien de coger y permitir o sacarse de la manga una nueva ley para filtrar la gente que podía tocar en la calle. Y bueno, afortunadamente hay gente que luchó contra eso, hay gente que se saltó todos los filtros, hay gente que consiguió tirar para adelante y hoy es el momento de que les demos voz. Estamos hablando de la banda de la tortilla de patata o lo que es lo mismo, la Potato Omelette Band. Nosotros nos enteramos precisamente por los medios, creo recordar que fue a través del intermedio del Gran Wyoming, de cómo ellos denunciaban todo lo que estaba ocurriendo, de cómo a mucho músico que normalmente estaba en la calle les estaban poniendo un carnet para delimitar quién tocaba y quién no. Y como decimos, todo eso se lo montó y se lo construyó doña Anita Botella. Aquí esta banda supo salir adelante y bueno, pues aquí está este tema que se llama No hay nadie como tú, Ay mi Madrid, de aquel EP que consiguieron sacar en el 2015, hace 5 añitos, y que se llama el EP No quiere salir. Y por supuesto nos apetece recordarlo con vosotros, claro que sí. Ahora sí, ya lo tenemos por aquí preparado. Así que de la gran Potato Omelette Band, o lo que es lo mismo, la banda de la tortilla de patata, españoles de aquí, con su vídeo rodado en la madrileñísima Plaza Mayor, con su sombrillita, con sus sillitas y con sus letras con mensaje, que es lo que nos gusta transmitir y que captéis, que llegue con total nitidez el cómo se lo decían y a quién se lo decían, en concreto esta vez a la señorita Botella, doña Anita. Así que estés donde estés, esto va para ti. Y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteína, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altos parlantes. Hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria, gente elegante. Pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. nadie como tú. En el mundo siempre se mueve la tierra, hay tanques de oxígeno y tanques de guerra. El sol y la luna nos dan energía, se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Suena la música que otros escuece, Potato Melet canta Calle 13. Ay, mi Madrid, pobre ciudad mía, que te quitan artistas para poner policía. Tú que eras toda alegría, te quieren gris, color ceniza. No hay mejor jurado que el de la gorra. En unas no hay nada y en otras te forras. Pobrecito músico que no se ha vendido. Madrid no es partista, solo pa' bandidos. Y si un día quieres probar tu arte, para ver si forma de salir pa'lante, mejor no busques tu sueño en las plazas. Allí solo cantan las leyes mordaza. Pero no nos callarán. Según la nueva normativa de Madrid, no existiría Blowing in the Wind, porque está cantada con la nariz y dice justo, justo lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor, lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor, lo que no quieren oír. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí y vamos a continuación con uno de los preciados estrenos que os teníamos preparados. Quizás uno de los exponentes mayores o el mayor exponente de lo que fue el auge del rock cristiano, los Stryper. Un estreno previsto para septiembre, lo tenemos ya para aquí para todos vosotros, y estamos hablando de un álbum con un precioso título: Incluso el diablo cree. Even the devil believes es lo nuevo de los grandes, grandes Stryper de Michael Sweet. Tanto en guitarra principal como rítmica le tenéis, y en las cuerdas vocales, en las voces, Mr. Michael Sweet al frente de esta banda que ya tantos, tantos años lleva. Robert Sweet en la percusión y los tambores, a la batería. Oz Fox en la guitarra rítmica y también en coros, y luego Perry Richardson al bajo y en coros. Paul McNamara en el Moog, en las teclas y el órgano. Y también en algunos temas additional background vocals, o lo que es lo mismo, voces adicionales, Keith Pittman. Son 11 cortes, de los cuales vamos a escuchar hoy uno en primicia de esta fantástica banda, con unos riffs, con unos punteos y unas melodías siempre, siempre identificables a la forma de funcionar esta fantástica banda, los grandes Stryper del rock cristiano. Les deseamos mucha suerte a estos chicos que ahora en Frontier Records no creo ni que vayan a necesitarla por la calidad que tienen. Por si no lo sabías, la carrera de ventas de álbums de Stryper ha pasado de más de 10 millones de dólares en ventas en el mundo. incluido aquel multiplatino de To Hell with the Devil del año 1986. Y la banda también hizo historia cuando estuvo durante dos noches simultáneamente en el top 10 de la MTV con vídeos como el Free y el Honestly. 35 años después, estos chicos siguen dando mucha caña y ahora, por supuesto, vamos a escuchar un temita de ellos. En concreto, el Blood from Above, o lo que es lo mismo, la sangre desde arriba. Con todos vosotros, Striper, en el año 2020. Como podéis comprobar, siguen siendo poderosos. Incluso Perry Richardson, el nuevo fichaje que antes venía de Firehouse, lo siguen haciendo súper bien. Striper sonando aquí en Iguana Rock. Fantásticos, fantásticos los Stripers que nos traen Frontier Records. Cambiamos de tercio y nos vamos a un músico español, Quique G. Camaño, o lo que es lo mismo, su proyecto ASHA, A-S-H-A. Con una extensa discografía, un fantástico ass crack de las seis cuerdas, que perfectamente podría estar en compañías como la que hoy está sonando en Demasía, la de Frontier Records. Empezó allá en el año 87 formando el grupo ASHA, banda alternativa a su grupo Coxa, que sobrevivió entre el 82 y el 87 para grabar una demo de tres temas en plan neoclásico. Y tal fue su repercusión en prensa y radios que decidió seguir con el grupo grabando cada 2-3 meses lo que se denomina Projects. Y llegó a realizar 14 de ellos, más de 140 canciones editadas oficialmente en poco más de 2 años. Esos fueron los comienzos. Ya en el año 89, ASA recibe el premio a la mejor maqueta nacional por Radio Nacional de España y el grupo es invitado a grabar en los estudios de Radio Televisión de España. Luego ya posteriormente se juntaría con un fantástico cantante, Jacob Poulsen, en el 2009 Quique G. Camaño es votado como mejor guitarra nacional de rock en los premios Carlos Pina de Radio Nacional de España, cuyo galardón recoge en febrero de ese año en la gala celebrada aquí en Madrid. Y bueno, haciendo excelentes voces el cantante danés Jacob Poulsen, han hecho maravillas de discos. Como el Pleasures of Equality. Nosotros tenemos entrevista recomendadísima con el gran Asha, con el gran Quique. En nuestra web, que ya sabéis que es la vuestra, las 3w.iguanarrock.net. Y bueno, lo último que sabemos de él, lo más reciente, es del 2019. Donde a nivel de estudio se editó el nuevo álbum Disclosure of Technology. Se lanzaba su primer single, que era el Circle Full of Feathers. Y de ese ya había sonado el Cradle of Innovation en su momento. Hoy nos apetece escuchar otro temita, como es El Precio del Progreso. ¿Te apetece descubrir con nosotros cuál es ese precio? Pues vamos con ASA. When you were a boy, you used to Desde el Motoclub de Faro me envío un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia motera de Iguana Rock. José Amaro, Motoclub de Faro. Toda una pena que debido al puto virus, al puto COVID-19, muchísimos conciertos, eventos, festivales, concentraciones moteras como la de Faro no estén pudiendo llevarse a cabo en este 2020. Muchos carteles de los festivales que nos llegan se posponen tal cual, literalmente, con el mismo elenco de bandas para el 2021 en la misma fecha. No se han podido celebrar en esta primavera, en este verano, en el 2020, y todo se pospone prácticamente con la misma cartelera, con la de cosas, Dios mío, que pueden pasar en todo un año, y más con un bicho que está todavía por ahí pululando. Nadie lo ha matado y tampoco nadie habla de la deseada vacuna para inmunizar a la mayoría de la población, haciéndose ricos unos pocos. Todavía queda por dilucidar eso. Si al final ha sido el ser humano, algún hijo de la gran puta, algún país, el que lanzó este bicho para cargarse a la mayoría de la población anciana de muchos países, o a los más débiles, o a las personas de más riesgo. En fin, mucho cuidadito ahí fuera, que todavía, como decimos, puede haber rebrotes y repuntes. Continuáis aquí en Iguana Rock y nos apetece contaros esas formas de contacto. Un mail, como es el asutiempo@iguanarock.net, donde estaremos encantados de recibir vuestras críticas constructivas, destructivas, que nos mandéis material, tanto si sois banda que empieza como si sois banda consagrada, con vuestros nuevos álbums y vuestros nuevos trabajos, próximos conciertos o giras. Así que bienvenidas esas reseñas, esas notas de prensa al mail asutiempo@iguanarock.net. Tenemos también un Skype para los que quieran llamarnos, mensajearnos a través de Skype. Ya sabéis, la cuenta Iguana on the Rocks. Facilita, como los cócteles, todos on the rocks, y más ahora con los tiempos que corren. Tenemos un Facebook, una página y un perfil personal en el que, buscando Iguana Rock o Radio Show Iguana Rock, podéis dar con nosotros si así lo queréis. Emitimos a través de varias plataformas, desde aquí, desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, para todo el mundo. Hoy los domingos, a través de Radio Vallecas y simultaneando con Asalto Mata Radio Rock. Y los lunes, a partir de las 21 horas, a través de Mi Rollo Es el Rock. Y los jueves, a partir de las 22:30 horas, a través de W Radio TV. Por Tierras de León nos podéis escuchar los jueves, y para todo el mundo a través del internet. Y por tierras de Galicia, en Mi Rollo Es el Rock, los lunes a partir de las 21 horas. Y por los ceros y unos del internet, para todo el mundo. Ahora estamos aquí en el Valle del Cas, y si os apetece, vamos a ir con más música. Tenemos The Frontiers, un fantástico álbum que presentaros, que estrenaros, de un grupo que se llaman Smackbound. Un grupo que viene desde Finlandia, tierras de Finlandia, frías, gélidas, y ahora con mucho mosquito. Cortesía también de Frontier Records, vamos con este estreno que se ha publicado a primeros de junio de este 2020. Una banda que, para los que les gusten las etiquetas, desarrolla el metal melódico. Una banda que empezó allá por el 2015, cuando la actriz y cantante Nita Lauren fundó el grupo. Quizás la habrías escuchado con Amorphis, Lordi, Black Sun, Elven King, etc. Ella es una fantástica voz que viene de cantar música clásica y que también estudió pop jazz y un poquito de folk, cante de folk. Y sí, también es una actriz. Neta Lauren a las voces, es la formación. Temu Mantisari en las guitarras. Rolf Pilbe en la batería. Billy Tapelto en las teclas. Y Tuomas Ili Jaskari al bajo. Podemos atestiguar que han hecho un fantástico álbum. Se llama 2020, como el año que está transcurriendo. Pero mejor que decidáis vosotros mismos y que la música hable por sí misma. Así que de todos los temas que lo componen, ...10 temas, 10 cortes en total, os vamos a poner el número 2... que se llama Condúcelo como lo robaste. Drive it like you stole it. Metal melódico venido de Finlandia, con cortes de mucha alta calidad de los grandes Smackdown, con Front Woman al frente. Be the predator, it's time to fight. Bueno, pues ahí estaba esa banda finlandesa, los grandes Smackdown, ya habéis visto, con fantástica voz de Front Woman al frente, base rítmica, todo maravilloso, qué bien suenan estos chicos de Finlandia. Y bueno, teniendo en cuenta que seguimos, todavía quedan unos cuantos minutos del 28 de junio, vamos a regalarles otro fantástico temita simpático a todas nuestras amigas, amigos y amigues de ese simpático colectivo LGTBI. Son una banda que a primeros de año del 2020, en directo, sacaron un álbum con 14 temas. Es un juego de palabras muy simpático, se llaman Toys Sarasas. No es lo mismo el Toys Aras que el Toys Sarasas. Y estos sacaron en directo el Death After Life. 14 temas, donde esa noche que se grabó en directo en Transgress Fest número 3, el 14 de septiembre del año del Señor de 2019, los chicos que estaban en el escenario eran la señora Redu, batería y felaciones, la Pica, bocas y glorijoles, y Ale y Vicky en guitarras y bajos. Como decimos, se grabó un 14 de septiembre del 2019. Y ponen una foto del que parece ser un señor que es obispo. Y a su derecha dicen, dedicado a la memoria de don Gregorio Martínez Sacristán, obispo de Zamora, fallecido 3 días después, requiescuam in pace. Así que se lo han dedicado a este señor, don Gregorio. Así que buen detalle de estos chicos tan simpáticos, que por supuesto suenan muy bien en directo. Bueno, pues vamos con nuestra reivindicación histórica. Y que en un día como hoy no podía dejar de sonar un tema que se llama Fuera heteros de nuestros barrios. Esta canción se llama Fuera heteros de nuestros barrios. Y en directo estos chicos lo cantan así de bien. Toys Sarasas. Porque no os creáis que somos mala gente, pero es que esto tiene que ser así. Y nada, vamos allá. Y estos chicos en un día como hoy señalado tenían que sonar sí o sí. Toys Sarasas, Death After Life. Matrimonio, matri, maricón, que no lo llamen matrimonio. dice así: fuera heteros de nuestros barrios, fuera heteros de nuestros barrios, fuera heteros de nuestros barrios, fuera heteros de nuestros barrios. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias, ha sido un placer. Y esto es increíble, o sea que estamos encantadas y de verdad. Muchas gracias por aguantar esto, que no es fácil. Gracias, un beso. Bueno, pues han sonado por aquí los simpáticos o las simpáticas Toys Sarasas. Saluditos al amigo Ángel Corral, compañero que es el que nos hizo llegar tan fantástico y simpático cachondo trabajo. Y que en un día como hoy, una banda, un álbum como ese y un tema como el Iros Heteros, el Fuera Heteros de nuestros barrios, no podía dejar de sonar, por supuesto. Cambiamos de tercio y nos vamos con una banda de Lucena, Córdoba. Andaluces son. Y bueno, pues muchos medios y prensa especializada se atrevían a decir en su momento, a etiquetar al grupo como quizás los herederos del rock andaluz. Unos chiquitos que, como decimos, hace unos años, no sabemos la situación actual, eran Juan José Benítez, voz y coros, Mario J. Alcántara, guitarra y coros, Raúl Torrico al bajo y José Pino a las teclas. Arábiga se hacen llamar. Y bueno, pues allá por el 2003 nace en Córdoba este proyecto, tras la disolución de Sefarad, grupo que marcó una etapa musical dentro de este estilo y que editó dos discos autoproducidos, ambos editados también en México, llegando a realizar numerosos conciertos por la geografía española. Ya en el 2007, Mario J. Alcántara y José Pino, dos de los componentes de Sefarad, decidían comenzar un nuevo proyecto con las bases musicales del antiguo y nace Arábiga. Y buscaron nuevos integrantes, Raúl Torrico, bajista, y la voz recae en Juan José Benítez Cadena. Comienzan en el 2007 ensayos, toma de contacto, y en noviembre ya empezaban a hacer sus primeros pinitos y conciertos. Buena aceptación por parte del público y se proclaman también finalistas de varios concursos musicales como el 43 Festival de Música de Andalucía o el Manzano Rock, celebrado en Málaga allá por agosto del 2008. Ya en el 2008 Arábiga comenzaba a trabajar en su primer disco totalmente autoproducido. Mario aceptaba el reto de tomar las riendas de la producción en la Leonera Studio y se iniciaba entonces un largo proceso que les llevará varios meses hasta conseguir el sonido deseado en los 13 temas que componen el disco, el LP. Una vez finalizadas la grabación y masterización del disco, la banda se sumergió en el concepto del diseño, el cual cuida notablemente incluyendo tratamientos especiales de libreto como es la impresión sobre mate con incrustaciones de barniz brillante UBI y termoimpresión en plata, dando así un acabado inusual al disco y siendo esta una forma de agradecimiento a los seguidores de la banda. Ya a finales del 2008, el grupo lanzaba con esos 13 cortes su primer disco. Dos de esos cortes eran versiones de clásicos y tenían colaboraciones con varios artistas. El grupo aporta un soplo de aire fresco al llamado rock andaluz. Acabado el disco, es todo un lujo. Elegante diseño, brillante producción de sonido, que es lo que hace que Arábiga entre pisando fuerte en el panorama musical de nuestro país. El CD se ponía a la venta por tan solo 5 pavos para que llegara al alcance de casi todo el mundo, agradeciendo también así el apoyo incondicional de sus seguidores. Parte esencial en la trayectoria del grupo, y por el mismo motivo se crea una zona exclusiva de internet a la que solo se tenía acceso a través del disco, que incluye abundante material inédito del grupo, totalmente gratis, material extra, tonos para móvil, etc. Así que si os parece, vamos a escuchar ya un tema de esta banda. De esta banda que emerge, rezuma rock andaluz por todos los sitios, por todas las partes. Y vamos con el Reino de Taifas. amigos, soy el flaco, sí, el flaco Barral. Enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Ciao a tutti, noi siamo i Wildros dall'Italia e vogliamo augurare a tutti i nostri fan un anno roccheggiante. Chiunque sia interessato alla nostra musica e ai nostri concerti può visitare il nostro sito wildrosband.com e seguirci sulle varie piattaforme web. Un saluto e stay wild! Bueno, ahí estaban en esas cuñitas tanto el gran flaco Barral como los italianos Wild Roads, carreteras salvajes, a los cuales algún día tendremos que rescatar a ver qué están haciendo últimamente tanto el flaco como los italianos Wild Roads, que nos dedicaban esas cuñitas. Gracias a ambos. Seguís aquí en Iguana Rock, esperemos que esto esté conectando, transmitiendo y sintonizando de principio a fin, de origen a destino, sin ningún tipo de distorsión, censura o impedimento que lo bloquee, que esté llegando la patata, como tiene que ser, de origen a destino. Y mientras suenan los Hawkwind, vamos a ir con otro de los anticipados estrenos de el maravilloso sello de Frontier Records. Vamos a ir con unos ases del metal progresivo, si es que es así las etiquetas, como te gusta llamarlos. Se llaman Paralidium. Esto es estreno de primeros de junio y el álbum se llama Worlds Beyond. Canciones poderosas con mucho ritmo y melodía. A su vez, mucha fuerza y fantásticos plunteos que llevarán tu mente más allá del espacio conocido. Inicialmente eran conocidos como el proyecto Paralidium. Y viene con huellas de Suecia estos chicos, con un metal épico progresivo, fundado por el guitarrista John Berg. Con unos paisajes y unas texturas, unos punteos y unos riffs súper poderosos, fantásticos, un sonido increíble. Sonido que te lleva, pues eso, a través del espacio y el tiempo, para una experiencia mucho más allá de las fronteras de tu mente. La formación: John Berg a las guitarras, George Harstenang en la batería, Jonathan Olson al bajo y Michael Blank en las teclas, siendo el cantante a las voces Michael Seslin. Que la música hable por sí mismo, y con este Worlds Beyond nos vamos a ir dentro de la esfera, within the sphere. fantástica la forma de hacer metal progresivo estos chicos. Paralidium. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Continuáis por aquí arreglando el mundo musicalmente en el Iguana Rock, como todos los domingos, en vivo y en directo, aunque no sabemos el próximo domingo si circunstancias mandarán y podremos cogernos un huequecito de vacaciones. En cualquier caso, empezaríamos julio, por supuesto, con programa enlatado y atendiendo a vuestros exigentes oídos, que así se lo merecen. No lo sabemos seguro, pero en cualquier caso, daros por atendidos, por supuesto, salvo imprevisto mayor. Nadie está libre de nada, y menos tal y como está el mundo últimamente. Vamos con otro fantástico estreno. Magnus Carlson's Freefall. Otros chicos del sello Frontiers, que lo hacen a las mil maravillas. Bueno, y aquí el elenco de músicos es, a nivel voces, abominable, épico. Bien conocido Magnus Carlson como el mastermind detrás de varias de las producciones de Frontier Records, incluidos aquellos proyectos de Allen Lande, de Allen Olson, de Bob Catley y de Kiski Somerville. En el 2008 se unía con la banda alemana los iconos del metal Primal Fear, y estuvieron girando con ellos alrededor del mundo y grabando exitosos álbums, los cuales alcanzaron buenos lugares en múltiples listas de varios países a lo largo del mundo, del planeta. En el 2013, Magnus Carlson lanzaba su solo proyecto, el Freefall, que fue acogido muy exitosamente por un montón de fans. Suecos y de todo el mundo. Y para este nuevo álbum que traemos hoy, que tenemos entre las manos, se llama We Are The Night, Somos La Noche. Se ha hecho con un elenco de lo que es un Dream Team, un equipo de ensueño de cantantes, donde son protagonistas quizás cantantes melódicos de voz más fuerte, más heavy que te puedas imaginar del metal y del hard rock. Ahí tenemos a Nura Louimo, de Battle Beast, a Dino Jelusic, de Animal Drive o Dirty Shirley. De los grandes Rainbow de Richie Blackmore ha rescatado a Ronnie Romero. De Electric Move a Renan Zonta. De los antiguos Black Sabbath a la gran voz Tony Martin. Y de Cloudscape a un tal Mike Anderson. Como decimos, una fantástica formación. Un montón de temas a cualquier más bonito. Y más cañero, por supuesto, que melodía y caña no están reñidos en Magnus Carlson's Freefall. Y bueno, como decimos, a la guitarra, al bajo, a las teclas y cantando, el gran polifacético Magnus Carlson en la formación, a la batería Anders Colerfors, y ahora sí vamos con los elencos a las cuerdas vocales: Dino Jelusic, Renan Zonta, Nura Louimo, Mike Anderson, Ronnie Romero y Tony Martin. Nosotros os vamos a poner precisamente el tema homónimo del álbum, el We Are The Night, que suena para vosotros, para vuestros exigentes oídos, así de bien. We'll be right back. Fantástico este bastión de Frontier Records, como es el señor Magnus Carlson. Ahí estaba esa potente canción We Are The Night del álbum homónimo. We Are The Night, somos la noche. No nos queda mucho tiempo, ahora sí nos vamos a ir recomendándoos una canción muy cortita que pertenece a una banda sonora de la película que os recomendamos. Se llama 1114 y está rodada por secuencias muy curiosas. Yo no me la perdería, forastero. Si tienes tiempo ahora, si llega el veranito o si sigues en ERTE o confinado, búscate esta película y luego me dices, hostias, coño, te tenía razón. 11-2.14. Y es que todo misteriosamente, mágicamente o por el destino, ocurre en ese minuto, en esa hora exacta del día 11-14. Y bueno, la buena de Bree Sharp, que tiene una voz como Los Ángeles, hacía esta versión del These Boots Are Made For Walking, que enseguida os ponemos. Terminamos con la cita del día y nos alabamos, que ya es lunes. Gonna walk away. Yeah. Y ahora sí, una frase, una cita para reflexionar. Hasta la próxima semana, si os apetece. Hoy hemos puesto a un cantante, Mark Free, que se transformó después de muchas pesadillas, depresiones, torturas, incluso el suicidio, dicen por ahí, y comenta el bueno de Marcy Free, estaba planeando por su cabeza. Después de algún tiempo consiguió, como decimos, transformarse en Marcy Free. Y hoy os hemos puesto un fantástico tema de su banda, del álbum Tormented, y que era del año 96, nos faltaba por deciros el año. Bueno, pues vamos a ir con una de las citas que decía esta fantástica voz de la OR del hard rock melódico. Y con ella os dejamos para que podáis reflexionar hasta la próxima semana. Decía la buena de Marcy Free: no hay éxito que pueda pagar la infelicidad de un ser humano. Y ahí os lo dejamos para que reflexionéis. Hasta la próxima emisión de Iguana Rock. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo un placer el acompañaros una noche más, la de este 28 de junio, Día del Orgullo Gay, Día del Orgullo LGTBI, como lo queráis llamar. Lástima que no haya habido celebraciones, que no haya podido haber fiestas, aunque me imagino que alguno o alguna lo estará celebrando individualmente, particularmente, en su casa, en su antro o donde pueda. Desde luego, ganas y excusas no nos faltan para relajarnos, pero debemos de relajarnos por el bien de nuestros mayores y por los más débiles y los más vulnerables. Creo que es lo que procede ahora, por muchas ganas de playa y piscina que todas y todos tengamos. O sea que tenerlo en cuenta, hazlo por los demás, aunque no lo quieras hacer por ti, ¿vale? Y os esperamos próxima semana, Iguana Rock, si así queréis. 2 horas más de comunicación a partir de las 22 horas, aquí en el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas. Que tengas semana tranquilita y vete por la sombra. But I know we'll meet again some sunny day.